Queridos oyentes, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí otra vez en una nueva emisión de nuestro Don de Lenguas. Gracias a Paula, que está en el control, controlándolo todo, y a Alberto Marcos, que es quien nos ha dado la palabra. Y hoy tenemos otra sorpresa preparada para todos vosotros. La hemos preparado con muchísimo cariño y esperamos que os guste y que os interese. Berta y Daniel, buenas tardes. Contadnos de qué nos vais a hablar hoy. Es un programa un tanto exótico para algunos y sorprendente para otros. ¿Qué habéis traído hoy, Berta? Hola, buenas tardes. Hola. Pues bueno, esta tarde vamos a hablar sobre el asturiano. Sobre el asturiano porque es una lengua o un dialecto para algunos de la península que es bastante importante, cada vez cobra más importancia en el Principado. Y bueno, queríamos explicar un poco cómo es para que la gente lo conozca. ¿De dónde eres tú, Berta? Pues yo soy de Asturias. ¿Y de qué sitio en concreto? De Oviedo. ¿Y Daniel también? Bueno, no, yo no soy asturiano, soy de Palencia, pero bueno, me interesa bastante el tema y por supuesto no puedo aportar tanta información como Berta, pero bueno, intentaré aportar toda la información que pueda. Pues estupendo, nos habéis traído además un pequeño repertorio musical para ilustrar vuestra presentación de hoy. Adelante y bueno, espero que os guste a todos vosotros. Dice esta canción, si deixa morrer la lingua, bueno, quiere decir que si no hacemos nada por evitarlo, el asturiano se puede perder, y eso no lo queremos. Entonces, en primer lugar, nos gustaría aclarar la diferencia entre dialecto y lengua. Nos gustaría aclarar que el origen del asturiano es el mismo que el castellano, el catalán o el italiano, es decir, todas son dialectos del latín, y que, claro, los hablantes consideran el uso de la palabra dialecto como algo peyorativo, de manera que si decimos que el asturiano o la fabla aragonesa son dialectos y en cambio el gallego o el catalán son lenguas, estamos menospreciando al asturiano o la fabla, a pesar de que, como hemos dicho, comparten el mismo origen. Tenemos aquí unos datos de una encuesta que realizó la Academia de la Lengua Asturiana, y según esta encuesta, un 35,9% de la población considera el asturiano como su primera lengua. Un 31,8% cree que lo es el castellano, un 5,8% se considera bilingüe y un 23,7% admite que habla una mezcla de las dos. Bueno, ahora os vamos a comentar un poco de la historia del asturiano. El asturiano, como hemos dicho, es el producto de la evolución lenta y progresiva del latín que implantaron los romanos en la zona de Asturias. Como ustedes ya conocen, después tuvo lugar la batalla de Covadonga entre los astures y los musulmanes, y el reino astur continuó después su avance hacia el sur, hacia León, y es por esto por lo que la lengua comenzó a denominarse el asturianés. En esta época, el asturiano gozó de gran fuerza en la administración, como lo demuestra el Foro de Avilés de 1155, que es el primer documento escrito en asturiano, es decir, sería como las glosas milanenses del castellano. Después, con la llegada de la administración castellana, perdió mucho valor hasta que en el siglo XVIII, Jovellanos, otro conocido por todos, trató de crear una academia de la lengua asturiana, aunque esta idea nunca tuvo su fruto. En los últimos años del franquismo, surge un grupo de autores que fundan el Concello Ubable, una institución que intenta sacar al asturiano de la ruralidad. Después, en 1980, se funda la Academia de la Lengua Asturiana, que desde su creación se ocupa de la investigación, normalización y promoción del asturiano. Bueno, ahora después de la historia nos gustaría hablaros un poco de la situación actual del asturiano. Y podemos deciros que hoy en día, según los estudios, hay 100.000 hablantes nativos y más de 450.000 que la usan como segunda lengua, siendo capaces de hablarla y entenderla. Según este estudio, habría 50.000 hablantes de asturiano central, 30.000 de asturiano occidental y 20.000 de asturiano oriental. La zona en la que se habla se circunscribe principalmente al Principado de Asturias, la parte occidental de Cantabria y el norte oeste de las provincias de León y Zamora. Incluso en el norte de la provincia de Cáceres se habla el extremeño castúo, que es la rama más meridional. Bueno, ahora, ¿quién mejor que Berta para aclararnos la situación actual? Entonces, Berta, ¿el asturiano tiene hoy en día reconocimiento oficial? Es decir, por ejemplo, ¿cómo es la situación en colegios, institutos, universidades? Pues se supone que en los colegios y en los institutos la oferta de la asignatura de asturiano debería ser obligatoria, pero no es cierto que todos los colegios e institutos lo oferten. De hecho, son bastante pocos los colegios privados o concertados que ofrecen la posibilidad de estudiar asturiano a sus alumnos. Sin embargo, en Asturias se ha pasado de los 1.351 estudiantes de asturiano a los 16.000, que es una cifra bastante significativa teniendo en cuenta lo pequeña que es Asturias. Oye, Berta, ¿y los colegios públicos sí que ofrecen la opción? Pues casi todos, los públicos, casi todos. De hecho, yo estudié asturiano en el colegio. ¿Y también en el instituto se estudia asturiano o ya no? En los institutos menos, porque da más importancia a asignaturas con cara a la selectividad y pruebas de este tipo. Al inglés, a lo mejor. Por ejemplo. ¿Y cómo es la situación en los medios públicos como la radio o la televisión? Pues, por ejemplo, Onda Cero tiene un canal que se llama Onda Cero Asturias, que emite numerosos programas, como por ejemplo, bueno, incluso las noticias en asturiano, y también tiene concursos para niños y adultos, tanto telefónicos como literarios, para promover el uso del asturiano. ¿Sobre la lengua y la cultura asturiana? Sí. Y oye, esto que hemos oído sobre una licenciatura de filología asturiana, ¿es un proyecto? ¿Es algo que ya se está impartiendo? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues precisamente es algo que está en tramitación. Ya les han dicho que no una vez, pero siguen luchando para conseguirlo. Porque, bueno, ya que existe la Academia de la Lengua Asturiana, yo creo que se debería considerar al asturiano como una lengua más. ¿Y en vuestra opinión el asturiano es una lengua y no un dialecto? Depende de a quién se lo pregunten. En mi opinión sí, pero algunas otras personas no quieren oír ni hablar del asturiano. Pero son muchos los que lo defienden. Claro, yo pienso que bueno, como hemos dicho, comparte el mismo origen con lenguas como el catalán y el gallego, que estos sí que se consideran lenguas, y sin embargo el asturiano se considera dialecto, porque algunos dicen que se entiende perfectamente, otros dicen que no, entonces ahí sigue la cuestión. Sí, es verdad que lo has comentado al principio, ¿no? A lo mejor estamos en un caso similar al del aragonés o el cheso, por ejemplo. Y creo que además en otros programas se tratará de nuevo este mismo tema, ¿no? Y ya que estamos en un programa de la Facultad de Traducción, ¿qué tipo de traducciones existen al asturiano? ¿Cuáles son las obras que se traducen al asturiano? ¿Cuáles son las que despiertan más interés? Pues sorprendentemente la lengua más traducida es el alemán, sobre todo también en obras sobre traductología, para que la gente pues sepa, pues sobre la aprenda a traducir y cosas por el estilo. Y después los otros idiomas más traducidos son el inglés, el francés, el ruso y sorprendentemente también el japonés. Y como autores importantes de los que se traduce, Albert Camus, Tennessee Williams, Herman Melville o incluso Franz Kafka. Bueno, y ya que lo que conserva una lengua, un dialecto, es la literatura, ¿qué nos puedes comentar sobre la literatura, verdad? Pues hasta el siglo XX la tradición literaria es bastante escasa. Destacan autores en el siglo XVI como Antón de Mari Reguera o Josefa Xovellanos, un nombre muy asturiano, como podéis comprobar. Y en el siglo XIX y principios del XX, pues son María Cebal, Cabeda y Nava o Pin de Pría. Pero es justo cuando llega la democracia a España, cuando la literatura asturiana resurge con un fenómeno conocido como surdimiento, que sería algo así como resurgimiento. y que en el que estaban envueltos autores como Berta Piñán, Esther Prieto, Joan Bello o Antón García. Y todos ellos tienen pretensiones universalistas, no quieren encorsetar al asturiano modelos locales y le dan una dimensión literaria plena. Y bueno, hoy en día también son muy importantes los concursos literarios que se convocan, especialmente los premios UBIEU de poesía y de narrativa, pues para promover un poco que la gente no pierda la costumbre de escribir en asturiano. Y bueno, algo que nos interesa más a los jóvenes, algo que es importante para que los jóvenes conozcan la lengua, sobre la música, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué grupos existen? ¿Qué géneros? Pues en asturiano hay que tener en cuenta tanto las canciones tradicionales asturianas, que bueno, las hay en castellano y en asturiano, como puede ser el siringuelu, que también es el nombre de una romería de la zona en la que se construyen casetas al lado del río y los jóvenes pues celebran la fiesta en el río al lado y tal. Y también pues grupos de actualidad, como pueden ser los Berrones, que tienen unas letras bastante cargadas de ironía, como puede ser Núñez Tú, que escucharemos dentro de un rato, que trata sobre un chico de un pueblo que se hace travesti. Y también otra bastante conocida, que es Chacho, que es la historia de un chico que se muere bastante joven sin haber conocido lo mejor de la vida. Y otro grupo bastante importante es La Cirigüeña, que hace parodias de situaciones reales o cuenta historias cómicas con música de historia con música de canciones inglesas y españolas bastante conocidas, como puede ser YMCA o ese toro enamorado de la luna. Oye, ¿qué os parece si escuchamos alguna de estas canciones que nos habéis preparado para hoy? ¿Cuál queréis ponernos ahora? Pues ahora os queríamos dejar con un Núñez Tú de los Berrones y no os asustéis con la letra de la canción. Pues. Traballes nun taburdiu e a mente travesti, pa to padre t'has perdiu e lo que la xente di. Pues ahora, después de hablaros un poco sobre la música y la literatura, nos gustaría hablar de las variantes del asturiano, que son, bueno, las principales son tres, el asturiano occidental, el central y el oriental. El occidental se habla en la zona, como su nombre indica, occidental del Principado, cerca de Galicia, y por ello tiene pues cosas muy parecidas al gallego, como puede ser diptongos OU y EI, como por ejemplo cousa, que significa cosa, o la che vaqueira, que se representa como una L con dos puntos debajo y sería, pues en vez de decir luna, dirían chuna. El asturiano central, que es la variante que yo hablo, que habla la mayor parte de los hablantes de asturiano, y se considera que es el modelo de la lengua escrita. Entonces, bueno, pues por ejemplo conserva la F del latín frente a la H del castellano, por ejemplo dirían facer en vez de hacer. Y después estaría el asturiano oriental, que se acerca al montañés de Cantabria, y se habla más o menos pues en la zona del río Sella. Y lo más característico pues son los pronombres posesivos mío, to, so, nuesu y vuesu. Bueno, pues yo creo que nos quedan, me parece, unos minutitos, un par de minutitos. Vamos a concluir entonces, pero contadnos algo curioso, gracioso, simpático de vuestra lengua. Contadnos, no sé, alguna anécdota, algo con lo que nos podamos marchar con buen sabor de boca. ¿Cuáles son las palabras más graciosas, bueno, o más pues, habituales? La verdad es que, como dijo Dani, hay muchos asturianos que hablan una mezcla de asturiano y castellano. Entonces yo, por ejemplo, cuando vine a estudiar aquí a Salamanca, se me escapaban palabras y expresiones. Por ejemplo, a una amiga que se quejaba de todo, pues le dije que era una repugnante. Repugnante es alguien en asturiano que se queja mucho. Y ella se ofendió mucho y me preguntó si la estaba llamando repugnante. Y me sorprendió mucho. Luego mis amigos decían que eso no era asturiano, que me inventaba las palabras también. Y a veces me miraban incluso como marciano. Por ejemplo, un día llegué calada hasta los huesos y dije, meca, como Orvalla, oye, que estoy pingando. Y me miraron muy raro, la verdad. Yo, bueno, recuerdo que un profesor en una ocasión no, era asturiano y nos dijo que si sabíamos qué significa la expresión. Bueno, no es una expresión, pero por ejemplo, préstame la vagina. Claro, a todos nosotros que no sabemos, si no sabemos asturiano, pues nos suena un poco raro y simplemente quiere decir que me gusta la chica bajita. Es decir, porque en asturiano el verbo gustar es prestar y poner el pronombre al final. Y por eso. ¿Está bien aclararlo? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que nos queda todavía una canción antes de despedirnos. Nos vamos con... Sí, la canción se llama Ribesellana, es del grupo Corqueu y bueno, nos cuenta la historia de un mozu que se va a América para buscar el futuro. Que Dios me mate, si no volviera a buscarte. No dime que ya hay dinero para el cantar de viajero y nada más pueda tornar. Contigo quiero casar. Me dicho el mozo embarcando y el aquí quedé yo llorando. Y a la vez llena de guía, como diría noche y día. Y pasó la noche entera soñando con que viniera, dedicando pa' la ría, chimiendo pela feria. Bueno, pues ya solo nos queda despedirnos y hacer un llamamiento desde aquí, por favor, a que no consideremos el bable como algo que solo habla gente ignorante, gente de los pueblos, que es una lengua tan válida como las demás. Berta, ¿qué pues opinas nada, tú? Creo que tienes mucha razón, la verdad, hay que promover el uso del castellano y antes de despedirme me gustaría dar las gracias a Control y bueno... pediros que escuchéis el programa la semana que viene. La semana que viene habrá más sorpresas. Hoy nos vamos ya con la ribesellana. Esperamos que os haya gustado lo que os ha preparado hoy Berta y Daniel. Muchísimas gracias a Paula y también a Alberto. Hasta la próxima semana en otro Ton de Lenguas.